pronto qué pasó, qué fue de la pasión de aquel amor tan bello. Se me pone triste el corazón y vuelve a mi ilusión nuestro viejo recuerdo. Pienso en toda la felicidad cuando fuera verdad aquel cariño tierno, pero al comprender la realidad me vuelve a castigar nuestro viejo recuerdo. Qué felices éramos los dos en nuestra casita de Mompox. Qué felices éramos los dos en nuestra casita de Mompox. Cuando me pregunto qué pasó, quién fue que se robó aquel amor inmenso, que ya lo vivido terminó, que el tiempo se llevó nuestros queridos sueños. Pienso en esa dicha que se fue, que ya nunca tendré alivio a mi consuelo. Como se murió nuestro querer, solo ha quedado de él nuestro viejo recuerdo. Qué felices éramos los dos en nuestra casita de Mompox. Qué felices éramos los dos en nuestra casita de Mompox. Qué felices éramos los dos en nuestra casita de Mompox. Qué felices éramos los dos en nuestra casita de Mompox.